Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí estamos ya. Bienvenidos a tu programa Made in Metal, que no es más que tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde varias emisoras de España, Argentina y Puerto Rico. Ellos son en España Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, de Argentina Lado Salvaje Radio y de Puerto Rico Heavy Metal Mansion. Mi nombre es Tony González, yo soy Tony González, pero si te pierdes todos los programas, vamos, si te los pierdes todos, te has perdido un tesoro. Pero si te pierdes la emisión, era lo que te iba a decir, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Google Podcast, Google Home, Apple CarPlay, Android Auto, CastBox, Spotify, Amazon Music, Radio Publicy y también en nuestra web en la sección de radio. Suscríbete a nuestros podcasts de Made in Metal, mayormente en cualquiera de las plataformas donde tú nos escuches. Y si lo haces en iVoox, suscríbete a iVoox, por favor. Así estaremos más cerca nosotros de ti, tú de nosotros. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos a comenzar ya con la razón fundamental de nuestro programa, que es la música. ¡Vamos para allá! Vamos a comenzar con una banda de mujeres que es Burning Witches, de su disco del año 2023, The Dark Tower. Ellas son suizas y ellos han compartido los detalles del disco que fue el sucesor de The Witch of the North. Este es el quinto disco de su carrera. Yo recuerdo haberlas visto en el Leyendas del Rock. A mí, algo que te voy a decir, cuando tú escuches ahora la música, que ellas suenan diferente en directo. No sé por qué este disco me ha sonado tan poderoso. Sin embargo, cuando las ves en directo, no es tan así. Pero bueno, ellas, estos discos salieron con la discográfica Napalm Records. En el caso de The Dark Tower fue el 5 de mayo de este año. Y fue producido por Bio Pulver y Smear de Destruction. Y tal vez por eso es que este disco les ha quedado tan fuerte. Este disco está inspirado por el personaje de Elizabeth Bathory. Es un disco variado. La música está repleta de riffs clásicos, tanto de heavy metal como algo también de power metal. Y dentro de todo eso, lo más resaltante es la voz potente, ingeniosa, bien producida en la grabación. La vocalista es Laura Guldemon. No crean que el apellido es de Harry Potter. No, Laura es la chica. Son canciones potentes como la que vamos a escuchar, que es Unleash the Beast. Come on. Estas primeras canciones que te voy a mostrar son de discos del año 2023. Y continuamos con el disco de este año de Tiger of Pantan, Bloodlines. Yo recuerdo que cuando Tiger of Pantan salió en la segunda mitad de los años 80, si mal no recuerdo, yo jamás pensé que llegarían tan lejos. Y no solamente tan lejos, sino tan lejos con tan buena salud. Tiger of Pantan es una banda que hoy por hoy hay que ver en directo. Es una de las bandas más activas dentro del heavy metal desde el año 78. Y ahora mirando aquí la información, yo que pensaba que era de la segunda mitad de los 80, pero es que imagínate tú, viví en Cuba y los discos llegaron cuando llegaban. Yo los he comenzado a valorar mucho más a partir de su último renacer hace ya algunos años. Su música siempre tiene esa sensación de querer adaptarse a los nuevos tiempos y no se quedan conformes con lo que pasó en sus primeros discos, y eso para muchos fanáticos de su primera época desilusiona, porque piensan que la banda tiene que estar eternamente dentro del sonido de Wildcat del año 80 o del Spellbound del año 81, que fue el primer disco que yo escuché. No tiene por qué ser así, es que me gusta mucho más el sonido actual. Bloodlines continúa con la voz de Jacopo Meil, quien le da esa personalidad moderna, e inclusive si a esa voz le colocamos ritmos y riff alternativos, pues se tiene una banda de los años 90 o incluso de los años 2000 para arriba. Desde que todo empieza en este disco con Edge of the World, la variación de ritmos es inmensa y la banda pasa de partes de los, en las canciones tienen parte de los 70, 80 y 90 y las va cambiando en segundos. Es admirable, por ejemplo, una canción como Light of Hope, donde te das cuenta que existe ese tufo inglés de bandas como Deep Purple y Led Zeppelin. La voz se adapta a este disco y también se adapta, está muy bien, el doble pedal de Craig Ellis, las guitarras de Rob Weir y Francesco Marras en muchas sesiones, porque la afinación de las guitarras a veces cambia y le da un carácter pesado y potente. Vamos a escuchar esta canción que te estoy mencionando, Light of Hope, de relleno Edge of the World, pero vamos a escuchar Light of Hope. Made in Metal con Tony González. Esto también es un disco nuevo, este disco se llama Seven y es el séptimo disco de estudio de Winger, quien finalmente sacó su séptimo disco luego de tantos años. En lo compositivo vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera, las ideas de Kit Winger tal como lo conocemos. Y eso ya es suficiente como para asegurarnos la calidad de este Seven. Como prueba de ello, tenemos muchas canciones, pero vamos a escoger dos, porque tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para DC Rock y ahora en el mes de junio saldrá la entrevista en video en nuestro canal de YouTube. Muy amable Winger, ellos mantienen la formación original desde el primer disco con el agregado de John Root en guitarras, quien forma parte de la banda desde hace muchos años ya y que lo hemos visto recorrer varias bandas de primera línea. Yo quiero resaltar la voz de Kip, a quien no parece afectarle el paso del tiempo, dominando a su gusto la voz, manteniendo el registro bajo que tanto nos gusta y alcanzando notas altas con la misma facilidad. Vamos a escuchar una pieza que se llama Resurrect Me y también It All Comes Back Around, y luego, después que hagamos el intermedio y escuchemos a Santi, que ya nos está esperando, vamos a continuar con Winger y algo de los clásicos de aquella primera época. Y yo te voy a contar más cosas de Winger. Te invito a que leas la entrevista en This Is Rock, compres la revista y también, si no quieres, que la veas en YouTube, donde siempre es un poco más amplia y nos cuentan más detalles. Vamos a escuchar estas dos piezas, Resurrect Me y It All Comes Back Around. I've lived and died. Keep your demons safe and sound, 'cause it all comes back around. Yeah, it all comes back around. Close.

mucha música y muy buena, con Tony González. Había comentado que después del intermedio y Santi íbamos a volver con Winger, y efectivamente Winger recientemente estuvo componiendo y grabando música clásica, grabó la música de una serie y estuvo de gira con Alan Parsons Project antes que Alan Parsons tuvieran que operarlo repentinamente. Hasta donde sé, Alan Parsons está bien, Winger solo hizo la parte americana, o sea que si Alan Parsons aún hubiera logrado dar estos conciertos que tenía planificados aquí en España, no hubiera estado Keith Winger cantando, sino que hubiera tenido otro cantante. Entonces, vamos a recordar la canción más importante de aquel primer disco de Winger, un tipo de canción que Winger siempre quiere repetir, como nos confirma en la entrevista. La quiere repetir de alguna forma porque ya no va a ser posible que haya una canción igual a esta. Para el 7 lo hizo con It All Comes Back Around, que acabaste de escuchar, una tremenda canción, pero yo no creo que supere, no he dicho el nombre todavía, pero lo voy a decir ya si es que no lo sabías, la canción Heading for a Heartbeat, que yo considero que es la mejor canción que ha hecho Winger en toda su vida. Yo por esta canción tengo un cariño especial. Es de esos temas que desde la primera vez que los escuché sabía que iba a ser para toda la vida. Este disco yo lo tuve en mis manos gracias al amigo Luis Leiva, actualmente viviendo, como la gran mayoría de los cubanos que eran rockeros, en Miami o en los Estados Unidos, en cualquier lugar. Así que vamos a escuchar esta canción que es Heading for a Heartbeat. Y vamos a continuar con Winger. De seguro tú no te esperabas algo así, a menos que tú seas conocedor de la carrera de Winger. Esto que suena de fondo es Winger, una versión que hicieron de Paper House de Jimi Hendrix. Seguro lo que tú esperabas de lo más clásico es 17 o Madeleine. Y sí, te voy a poner estas dos canciones. Le prestamos atención a Winger, la banda, porque sabíamos que Keith Winger había trabajado con Alice Cooper. Él hizo dos discos con Alice Cooper. Yo creo que ahí haya cantado en los directos. Yo creo también que Keith Winger es mejor cantante que Alice Cooper como tal. No tendrá esa fama jamás, pero es afina mucho mejor, tiene un timbre mucho más agradable y puede alcanzar un rango de notas mucho más amplio. Así que me imagino, porque esas son cosas que no regresarán. E incluso era un momento de la historia de Alice Cooper que, aunque estaba en un buen momento, no era su mejor momento, que vendría un par de años después de los discos de Razor, Your Fist and Yell. Vendría después con el Hey Stupid, que fue un disco que lo volvió a poner en primera fila. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, las dos canciones más famosas de Winger, que es Madeleine y 17. Made in Metal con Tony González. Volvemos al 2023, ya cumplí con mi cuota de música clásica para este programa, aunque de nuevo volveremos a los clásicos un poco más adelante. Pero ahora lo que estás escuchando es el disco de Circus of Rock. El disco se titula Lost Behind the Mask. Esta es una banda que me gustaría ver en directo, pero yo creo que no va a poder ser. ¿Por qué no va a poder ser? Esta es la segunda entrega de Circus of Rock y esta es la banda paralela del batería finlandés Mirka Rantanen, principalmente conocido por su larga militancia en los excelsos King Company. Con King Company lo vas a ver, pero con Circus of Rock no sé yo. La fórmula, el estilo y la idea básica del concepto permanecen sin cambios desde el disco debut, que es rock melódico con colores a menudo brillantes, que conserva fuertes referencias a la banda original del fundador. Es una banda concebida como una especie de ópera rock, donde el circo renueva a sus artistas en cada función, sacando al escenario, en esta vez, a 13 cantantes, en quien confía en la interpretación de las canciones. Me llenó de alegría ver que en la primera canción el vocalista fuera Girish Pradhan, y a yo te digo lo de Girish Pradhan y tú dices, ¿quién será ese? No, pues bien, te lo cuento. Girish Pradhan es el vocalista de la banda hindú Girish and the Chronicles, que es una banda que yo te recomiendo totalmente, porque además de ser toda una sorpresa que en la India se haga una música así, además la música está muy buena. A mí siempre me alegra cuando músicos del llamado primer mundo den oportunidades a sus colegas de países donde el rock y el metal no tienen esa fuerza. Cuando yo viví en Cuba, ponía un anuncio, todos los anuncios en Cuba son políticos, y hay un anuncio que decía, ponía una foto de un niño pobre o algo así, decía, este es el mal llamado primer mundo. Pues nada, ahora mismo Cuba está en el mal llamado último mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que vamos a escuchar esta canción, pero primero quiero contarte que no solamente está invitado Girish Pradhan, sino que también está invitado Jeff Scott Soto, que no podía faltar, y otros vocalistas como Mark Bowles, David Redman y hasta Mr. Lordi, que es la canción que tú estás escuchando de fondo, la que canta Lordi, el gigantón de Lordi. Y vamos a escuchar Alive and Kicking, que es la canción que canta Girish Pradhan. We'll be right back. emphasize and emphasize volume over substance. Estás escuchando de fondo es una orquesta y si afinas el oído ya reconocerás la canción. Y sí, finalmente Def Leppard han grabado el disco que le faltaba hacer, una grabación con orquesta y nada menos que con The Royal Philharmonic Orchestra, y el disco se titula Drastic Symphonies. Si eres metalero, este disco no te va a gustar, y si eres hard rockero de hard rock y de hard rock más duro, tampoco te va a gustar. Pero si te gusta Def Leppard y te gusta la buena música, estoy seguro que sí. Yo no sé si este disco venderá mucho. Ya Def Leppard pasó la época en que vendía millones de discos. Llegó un momento, a lo mejor eso tú no sé si te acuerdas o no te acuerdas y lo sabes o no. Llegó un momento que el disco Pyromania, creo que sí, que fue el Pyromania, fue después del Thriller de Michael Jackson, el disco más vendido en ese año. Y si no hubiera sido por Michael Jackson, hubiera sido el disco más vendido. A partir de ahí, la banda se fue aflojando y hace muy buena música. En directo son muy buenos, pero ya no puedo decir ni siquiera que sea hard rock. Es un rock melódico, bastante melódico. Aquí en este disco vas a encontrar, según ellos, que yo me faltan muchos temas, según ellos los mejores temas de Def Leppard reimaginados y sonando más a lo grande que nunca, de la mano de esta icónica orquesta londinense. Def Leppard ha deconstruido y reconstruido no solo algunos de sus temas más conocidos, sino algunas joyas escondidas también. Todas las joyas son cancioncitas lentas y los temas escogidos también son bastante lentos. Han entrelazado el audio de las cintas originales y las han tocado junto a The Royal Philharmonic Orchestra. En este sentido, este disco difiere mucho de casi todos los discos de grupos de rock y metal con orquesta. Primero, porque aquí han cantado y tocado en directo, y al mismo tiempo han usado pistas que ya estaban grabadas, y al mismo tiempo han hecho arreglos especiales para las canciones. Esto, hasta este momento, que lo hayan confesado, solo lo ha hecho Scorpion en su disco con orquesta. Y yo vuelvo a recordar los dos discos que ha hecho Dream Theater con orquesta, que han sido realmente decepcionantes, porque el trabajo de la orquesta ha sido simplemente repetir lo que ya hacía la banda, que la banda Dream Theater es como una orquesta porque son tan virtuosos que no necesitan a más nadie. Así que vamos a ver si para el tercer disco de Dream Theater al fin hacen algo distinto. Volviendo aquí a Def Leppard, a veces se puede escuchar a Joe Elliott haciendo un dúo con él mismo, y este disco representa un nuevo y atrevido acercamiento a algunas de las canciones más queridas de Def Leppard. Cuando te digo que es atrevido, te digo atrevido porque las han puesto todas más lentas de lo que estaban. Hace años yo perdí mucho interés en Def Leppard y tengo que reconocer aún así que este disco es un buen disco donde la orquesta tiene un gran protagonismo. Photograph, Rock of Ages, todo eso se quedó atrás. Así que vamos a escuchar Bringing on the Heartbeat, que me recuerda también al clásico de Winger, Heading for a Heartbeat, y donde el arreglo orquestal lo puedes disfrutar. Y te digo que todos los arreglos son así de buenos. Sitting looking metal, mucha música y muy buena. Si bien te digo que el disco de Def Leppard está fuera de liga, este disco que estás escuchando ahora está requete fuera de liga. Vamos, es un disco que me ha provocado tantos sentimientos, tantas alegrías, y eso que no hace ni un mes que lo escuché, y ya cada vez que lo escucho descubro más cosas. Es el disco de Supersonic Revolution de Arjen Anthony Lucassen. La banda se llama Arjen Lucassen Supersonic Revolution y el disco es The Golden Age of Music. Este es un disco del cual todos los músicos deben sentirse orgullosos. Entrevistamos a Arjen Lucassen y Arjen nos dice modestamente que él es el músico más malo que hay en este disco. Todo comenzó cuando le pidieron para una revista que grabara una versión y grabó la de Headed on the X de ZZ Top, y luego con estos mismos amigos grabó el resto y se decidió aquí a tocar simplemente el bajo, diciendo, te repito, que los demás músicos son mejores que él. Los teclados son espectaculares y los hace Jos van der Broek, quien es punto fijo en los discos de Ayreon. El de las guitarras es Timo Sommer, quien suena aquí muy diferente a Delane. La voz la hace Jay-Z, un cantante holandés ya veterano que canta como una bestia y ya lo escucharás. Y en la batería está Koen Herf, quien es de los mejores baterías de Holanda y también te diré que de los mejores baterías del mundo, y es un batería al que yo aprecio y amo su forma de tocar muchísimo. Él tocó en el último disco de Vandenberg, tiene dos discos en solitario, sobre todo el primero. También hemos podido entrevistar a Koen Herf en su momento. Canciones maravillosas. Este disco es la historia de Arjen Lucassen, que también en muchos aspectos es la historia mía, es la historia tuya y es la historia de muchos de nosotros. Vamos a escuchar Golden Age of Music, porque él dice que los 70, los 60 y los 70 fueron la época dorada de la música. Y vamos a escuchar también Burn It Down. Burn It Down es una canción inspirada en Smoke on the Water, pero aquí en esta canción Lucassen nos cuenta por qué pasó. Así que vamos a escuchar estas dos canciones. Vamos para allá, primero The Golden Age of Music y después Burn It Down. Burn it down. hay mucho en los teclados de Joss Van Den Broek, de bandas como Deep Purple. Si tú no conoces esta canción que está escuchando de fondo, es que tú realmente vienes de otro planeta. Muchas gracias a mi amigo Abel Oliva y a su esposa, que fue quienes nos llevaron a Montreux. Pues nada, estuve en Montreux, vi donde se hospedaron Deep Purple cuando vieron el casino al arder, vi los estudios donde Queen grabaron un montón de discos buenos y me pude sentar en la mesa de mezclas en la que se grabaron discos como el Jazz, que es un disco de Queen que tengo en gran estima. ¡Qué afortunado soy! He cumplido sueños que ni siquiera me hubiera atrevido a soñar. Esto no es para que tú veas que yo lo hice, no, yo te cuento esto para que tú sepas que tú también puedes cumplir los sueños, los que ni siquiera te has atrevido a soñar. Vamos a escuchar un Smoke on the Water en directo. Y yo recuerdo además que mi madre, fallecida hace ya muchos años, cuando escuchaba esta canción, decía que el estribillo Smoke on the Water decía mosca en un bote. Incluso quiero contarte que tengo terminado un libro que no es una novela, es un libro de autoayuda contra el bullying o el acoso escolar, que teníamos un amigo que en la escuela le decían la mosca. Le decían la mosca porque era esa clase de persona que anda con la boca abierta, y hay un refrán que dice que en boca cerrada no entran moscas. Así que cuando lo veíamos con la boca abierta le decíamos la mosca, y entonces él cerraba la boca y así se veía mucho más guapo. Realmente con la boca cerrada hay quien se ve mucho más guapo. Hay muchas versiones en directo de Smoke on the Water, pero a mí una que disfruto especialmente, aparte de la primera que escuché, que fue la del Made in Japan, vamos a escuchar la versión que está incluida en el disco On a Wing of a Russian Foxback, que suena cruda, salvaje, y donde tanto Coverdale como Glenn Hughes hacen lo que les da la gana. Y no sé si Richie Blackmore aquí estaría emperrado porque pensaba que le estaban estropeando la canción, pero todos los demás músicos se están divirtiendo muchísimo. Y si escuchas los solos de Richie Blackmore, yo creo que él también se está divirtiendo, aunque yo no sé si Richie Blackmore le salen los solos buenos cuando se divierte o cuando se cabrea. Glenn Hughes hace unos momentos de Georgia on My Mind de Ray Charles, para que vean hasta qué punto de locura llegaba la banda en aquellos momentos. Y es por eso que aún es tan grande, aunque las improvisaciones que hace actualmente ya no son las de aquellos años. Pero aún te digo, si Deep Purple tienes la oportunidad de verlos, ve a verlos. Y si ya los has visto, vuelve a verlos, que tú verás que algo nuevo te ofrecerán. Vamos a escuchar Smoke on the Water. We're going to do a song for you that was recorded in Switzerland. This is a song which tells the story which went about making the album. It also concerns Frank Zappa and the Mothers. I'll leave it to Tommy Bolin to introduce it. Thank you. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te cuento cualquier tontería acerca de cualquier cosa. Hemos hablado tanto durante el programa de los sueños que se cumplen y de los sueños que posiblemente no, que esos sueños que tú tienes, por favor, no los eches por la borda. La Biblia decía que si tú pides a Dios que seas rico o ganar la lotería, obviamente lo que estás pidiendo es una tontería. La Biblia decía: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y se lo dijo a unos tipos que no querían pagar los impuestos haciéndose los católicos. Y esto me recuerda mucho a los católicos de hoy en día. Si tú vas a pedir o tu sueño es ganarte la lotería, yo creo que mira, mejor sueña algo que esté más acorde a tus posibilidades. Si tienes un sueño y lo ves viable, no te pongas más pretexto y ponte a hacer el plan para lo que serán tus próximos sueños. y esto fue Tony González y esto sigue siendo Made in Metal, porque vamos a continuar con la música, que es el momento más importante de este programa y que espero que sea algo muy importante en tu vida. Continúa. Made in Metal con Tony González. Ahora que te estaba hablando de sueños cumplidos, no de sueños incumplidos, los sueños incumplidos no te voy a decir cuáles son, porque todavía tengo la esperanza de cumplirlos. Vamos a escuchar a un músico que se llama Abel Cerquera. Yo te digo a ti, Abel Cerquera, y tú a lo mejor no sabes de quién estamos hablando, pero estoy seguro que cuando se acabe la música de Abel Cerquera, tú te vas a dar cuenta que está aquí por alguna razón y quizás por muchas razones. Abel Cerquera sacó este año 2023 su segundo disco, Soundscapes. Es un batería y es de todos los baterías de este mundo quizás el más ambicioso musicalmente hablando. Lo digo porque Scarify Records lanzó el 3 de marzo de forma digital el épico viaje que es este disco Soundscape, encabezado por el batería y compositor Abel Cerquera, quien ha tocado con Dead Keepers, Ecstasy y Elisa C. Martín. Si tuviera un nombre anglosajón, seguro que alguien pondría más interés en la música. Pero como es un nombre latino, el que lo pone soy yo, Tony González, y te recomiendo que lo escuches. Este disco tiene más de 50 músicos invitados de alrededor del mundo, entre los que se incluyen Derek Sherinian de Dream Theater, quien estuviera en Dream Theater. Ahora está también Mai Le Pong, Diego Tejeda de Haken, Jeff Coleman de Alan Parsons, Matt Howe de Circus Maximus, Philip Vino, no sabes quién es el bajista negro que toca con Steve Bay, Randy George, Simone Mularoni y no me puedo poner a nombrar los 70 porque se me acaba el programa. El disco es toda una delicia musical, pero no para amantes de lo básico, no. Aquí todo es una locura musical donde a cada segundo te preguntas cómo se ha logrado llevar a los instrumentos estas ideas tan locas. Entrevistamos a Abel Cerquera. Él nos cuenta que el sueño de su vida fue lograr invitar a Derek Sherinian, pero además que Derek Sherinian aceptara. Vamos a escuchar dos canciones que son The Beginning of the End y Above the Summit. Tú vas a escuchar ¡qué locura! We'll be right back. next step, the great unknown. Search for out there wasn't you. You are the answer. Y esto ha sido todo, queridos amigos. Espero que te haya gustado la música. Espero que te haya gustado de Supersonic Revolution de Arjen Lucassen. Y realmente, si realmente no hubiera tenido el nombre, es un nombre que me hubiera gustado que fuera yo quien lo inventara y le pusiera a este programa en vez de Made in Metal, de Supersonic Revolution. Pero ya no va a poder ser porque no lo voy a robar el nombre a Lucassen. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal y espero estar aquí de nuevo a tu lado la próxima semana. Chao.